Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están en este hermoso y bello domingo? Ya seguramente de vacaciones todas y todos, seguramente disfrutando este domingo con frío. Por acá, por Ayutla, quería salir el sol, pero solo como que quiere salir y se mete, porque yo creo que tiene mucho frío también. Pero aquí, pues, estamos aquí disfrutando también el mercado, el tianguis hermoso que se pone aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla. Y bueno, pues también a ti, allá en casita, te invitamos a que vengas aquí al tianguis. Y si quieres pasar por aquí a la radio, estamos en la planta alta del Palacio Municipal, aquí en la cabina del 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Y bueno, pues vamos a, antes de comenzar nuestro programa, ya tenemos una visitante aquí. Vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy en el programa. Está Betsa, Mateo, Diego, Isis, Patty. Están todos ellos y todas ellas. Y Leslie que fue porque se olvidó su libro y bueno, salió, pero ya Leslie anda por ahí. Así que bueno, pues te digo que si quieres también visitarnos aquí para que conozcas la cabina, conozcas la radio, sepas dónde estamos y que sí estamos aquí en vivo, ¿no? Hoy, porque mañana lunes se el programa queda grabado y se transmite mañana lunes a partir de las 7 de la mañana y luego a las 3 y media de la tarde también. Así que bueno, pues ya estamos aquí porque ellos están de vacaciones, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Y qué tal? ¡Bien! Y a ver, ¿cómo les ha ido en estos primeros días de vacaciones? A ver. ¿Bien? Bien. ¿Sí? Bien. Normal. ¿Normal? Pura pachanga van a estar. No. ¿No? Sí, no. ¿Quién estuvo ayer en la posada? Yo. Betsa, ¿sí? ¿También Pati? ¿Sí? ¿Con frío y todo? Sí. Sí. Y dice Betsa, ¿qué ganaste, Betsa? Es que andaban aventando coladeras y pues yo junto andaba sentada y empezaron a aventar y que yo nada más solo alzaba mi mano y agarré dos. ¡Órale! ¿Estuvieron las piñatas? Sí. ¿Sí? No, yo no. ¿No? ¿Tú sí, Pati? Sí. ¿Ganaste o no ganaste dulces? Sí. ¿Cuántos? 10. ¡Órale! ¡Buenísimo! ¿Y no los aplastaron? No, algunos que... una compañera que estaba allí, dijo que a una niña le violaron. Ah, no creo, más bien la aplastaron. Creo que sí. Sí, porque son tantos, tantos que uy, al momento todos se aplastan, ¿no? Sí. Se echan ahí. Y además habían grandes. Ah, sí. Niños grandes. Sí, sí, pues hay que tener cuidado sobre todo cuando es tan revuelto, ¿no? Porque también fíjate que tuvimos nuestro cierre de año en el Centro Social Ayuc. Y bueno, pues ahí pues somos más poquitos. ¿Cómo estuvo, Daris? Ahí no nos aplastamos, ¿no? Porque nos separamos por grupos, ¿no? O sea, el grupo de los pequeños, el grupo de los más grandecitos, pues también nos separamos, también las mamás nos acompañaron y también tuvieron su momento para las piñatas, los facilitadores, y bueno, fue otra cosa. También allá cerramos. Y bueno, pues ya llegó por aquí Leslie. Hola, Leslie, buenos días. Buenos días. Se fue corriendo y hasta tos le dio. Bueno, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Pues estamos aquí en cabina calientitos, somos bastantes. Y a ver cómo nos va en este programa. Muy bien, te vamos a dejar con esta canción que se llama justamente Domingo. Domingo, dormingo, como quieras llamarle. Este domingo en el que dice que... Ay, el otro día del domingo es... 24 de No, pero después del domingo, ¿qué sigue? ¡31! ¿Pero qué día sigue lunes. Después de un domingo? ¡Lunes! ¡Lunes! ¿Y cuando no están de vacaciones, el lunes qué hacen? Ir a la escuela. Ah, sí, ir a la escuela y les cuesta trabajo, ¿sí o no? Yo después entro domingo. El 8 de enero. ¿El 8 de enero entras? Yo también. ¿Sí? ¿También? ¿8 de enero? Yo el 8. ¿El 8? ¿Tú, Pati, cuándo entras? El 8 de enero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Todos entran el 8 de enero? Sí, yo igual. Ah. O sea, ¿van a tener 3 semanas de vacaciones? Sí. Es bien poquito. Oh, sí, oigan, ¿es bien poquito 3 semanas? Nosotros nos dejaron sí, para mí. Muchísimo. Sí, muchísimo. Mucha tarea. Acuérdense, tienen que acercarse al micro para que les escuchen. Que nos dejaron mucha tarea. Ay. A mí nada más me dejaron dos de escribir y pegar. A mí ¿y a ustedes de qué? A nosotros nos dejaron mucha tarea de un libro de todas las actividades que vimos en este primer trimestre. Ándale, para que no se les olvide. Y sopas de letras. A nosotros sí nos dejaron nada más las tareas de hacer una maqueta de rotación de la Tierra. Y también nos dejaron para investigar que en las partes cuánto mide la Tierra y así. Ah, órale. ¿Y a Pati qué le dejaron? A nosotros no nos dejaron nada. Oh, oigan, ¿saben qué? Hay que irse al grupo de Pati. Hay que irse al grupo de Pati porque ellos no les dejaron nada. Porque a mí, los cuando son días... Ah, o hay que irse al grupo de... ¿Ya nos oye? O hay que irse al grupo de Betsa porque no les dejan tarea. O al de Patty porque no les dejan tarea. Cámbiense de grupo, chicos. Todos cámbiense de grupo porque no dejan tarea. Bueno, vámonos con esta canción que se llama Domingo, mientras aquí nos vamos acomodando. La boca del dinosaurio. Si al fin todos los días resultaran ser domingo, no habría ni los lunes ni los martes aburrido, ni miércoles vacío, ni jueves afligido, no más viernes y sábados tirado en el olvido, solo conmigo. Vivir todos los días me vendría mucho mejor. La falta de cariño me endurece el corazón, pues cómo no. Las horas en la escuela no me dejan nada claro. El profe no lo acepta, aunque esté equivocado. No quiere los aretes, tampoco el pelo largo. Ayer llamó a mis jefes porque dice que ando raro, desubicado. ¿Será que de ese modo no me aprendo la lección? El rato en el recreo sigue siendo lo mejor, pues cómo no. cómo no. Bueno, pues en esta curiosidad que te voy a compartir el día de hoy sobre las jirafas, es el animal que tiene el cuello más largo ahora. Sí, porque antes seguramente tenían el cuello más largo los dinosaurios de cuello largo, ¿no? Pero ahora son la jirafa. Y bueno, pues... su reencarnación de un dinosaurio. Fíjate que yo también pensé eso, no, no su reencarnación, pero pensé a lo mejor... Ah, ¿qué es su reencarnación de un dinosaurio? Yo pensé eso, pero más que la reencarnación, pensé que a lo mejor era una evolución, ¿no? Y se hicieron todas esas sonrimas. Y bueno, pues... tiene su cuello largo y no pueden agacharse las jirafas, entonces tienen que comer de los árboles altos, de allí comen. Y una pregunta, chicos, ¿alguien sabe qué sonido hacen las jirafas? No. No, pues yo tampoco, la verdad, parece que no hablan las jirafas. Creo que no hacen ruido. No. Bueno, cuando comen, cuando comen harán... pero no tienen un sonido, parece ser, como en particular, como los leones, como los perros, esos no tienen uno en particular, y buenas jirafas. ¿Alguien ha visto alguna jirafa en vivo? Sí, cuando fui al zoológico. ¿Ah, sí? ¿Eran adultas o eran adultas o eran bebés? A ver, chicos, ¿eran adultas o eran bebés las que viste? Yo vi de diferentes tamaños. ¿Ah, sí? Vi unas altas que llegan como al segundo piso de acá. Ajá. O un poquito como por aquí. Sí. Y unas chiquititas que eran de un poquito más alto que el carro. Ah, sí, sí, porque aún siendo bebés son muy altas, ¿no? Y saben que las jirafas, como algunos muchos animales, al momento nacen y en pocos momentos empiezan a caminar, muy diferente a los seres humanos, que nosotros nacemos y pasa casi un año para caminar. Y los animales inmediatamente, sí, ¿verdad? Ni caso me hace de Mateo, me dice, sí, ¿verdad? De hecho, yo sí he visto a unas jirafas, pero en National Geographic. Ándale, sí, ahí también se ve. Yo igual he visto jirafas, pero igual en videos. En videos. Ajá, porque dicen que igual cuando las jirafas nacen, pesan mucho. Sí, pues imagínate, pues son grandes, son más altas, mucho más altas que nosotros. ¿Alguien más ha visto jirafas en vivo y en directo? ¿Tú, no, Daris? ¿En dónde las viste? Es que fui... Ah, sí. Fui al zoológico una vez con mi primo y le dimos lechuga, zanahoria y otras cosas. ¿Le dieron lechuga, zanahoria a las jirafas? Ajá. Sí, come, y sí les dieron ¿Les dieron chance? ¿Les permitieron darles de comer? Sí, es que fuimos al zoológico y le podíamos dar de comer a los animales que veíamos. Entonces nos bajaron en un lugar donde estaban las jirafas. Y nos dijeron que si queríamos darles de comer, que compráramos su lechuguita y su zanahoria. Ah, o sea, les dijeron que era lo que podía comer la jirafa, no cualquier cosa. Sí, ya se lo dimos, porque lo compramos, se lo dimos, y dice que ahí le empezaron a comer. ¡Órale! Y se siente bien rarito su cuerpo. ¿Sí? ¿Su lengua o qué era? ¿Pudieron tocarlas? ¡Órale! ¡Qué bonito! ¡Órale! Bueno, pues, como ven, sí hay experiencias aquí con las jirafas. Así que, ¿y tú, allá en casita, que nos escuchas, has visto alguna vez una jirafa? ¿Las conoces? ¿Te has imaginado montar una jirafa hasta allá? Bueno, pues son muy grandes. Te vamos a dejar con esta canción, Las jirafas no hablan. Saluda a las manda la ley. Con los animales el rey quiere jugar y ordena que los gatos lo vengan a saludar. Que las jirafas lo vengan a saludar. Moviendo la cabeza, saluda a las jirafas al rey. Y él dice enojado, a mí no me gusta esa ley. Mueva la cabeza para saludar al rey. Y él dirá enojado, a mí no me gusta esa ley. Porque más que el rey, y a las jirafitas las hizo sin voz. El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. El pájaro de verde plumaje. El viento es un pájaro de verde plumaje. Vuela sobre las montañas de mi pueblo. Yo he escuchado su alegre canto en los amaneceres. ¿Me prestas tu voz, Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Imagino que vino acá el tianguis. Ajá. Yo me imagino que vino en la posada. Yo me imagino que vino en la posada y estaba grabando. Yo me imagino que estaba bailando cumbia. Yo me imagino que puso en un salón para bailar, puso una música así de cumbia o así para el año nuevo y empezó a bailar para bailarlo en su escuela o así. ¡Órale! ¡Qué buena historia! Pati, ¿qué dices? ¿Qué dices tú, Pati? que estaba bailando cumbia. Ándale, parece en que... En la posada. En la posada de ayer. O sea que todos coinciden que estaba bailando, que hay música que estaba bailando, pero hay otros sonidos que había que no tomaron en cuenta, ¿eh? Y ya... A lo mejor Ron también rompió piñata. Ah, puede ser. Ala, no cuetes. Bueno, no lo sé, pero al rato veremos qué es lo que anda haciendo Sauri. Bien, vámonos con esta canción que se llama Dino Dinosaurio. ¿Qué estará haciendo Sauri? Velociraptor ni un tiranosaurio rex. Pom, pom, pom. Se lava los dientes del derecho y del revés. Parece un rinoceronte, pero tampoco lo es. Sabe de verduras, pero nada de ajedrez. Cero en la nariz. 800 dientes y pico de codorniz. Solo un poco robustito, pesa como un camión. Lava sus escamas con baba de caracol. Vino, vino. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Trabalenguas. Julián Jiménez jala una jirafa. Jiménez jala una jirafa. Una jarafa. Julián Jiménez jala una jirafa. Julián Jiménez jala una jirafa. Julián Jiménez jala una jirafa. Julián Jiménez jala una jirafa. Julián Jiménez, no. Julián Jiménez jala una jirafa. Julián Jiménez jala una jirafa. A ver. Julián Jiménez jala una jirafa. ¿Quiere alguien más quiere intentarlo? Pati quiere intentarlo. Julián Jiménez jala una jirafa. Chicos. Julián Jiménez jala una jirafa. Julián Jiménez jala una jirafa. ¿Alguien más quiere intentarlo? ¿Julián Jiménez jala una jirafa? Ok, bueno, en casita te invitamos a intentarlo. Vamos a entrar a nuestra sección de palabrerío. Lo voy a explicar porque Pati no lo ha jugado y ella decide si lo quiere jugar hoy porque, bueno, es su primera visita a la radio. Yo les entrego unas tarjetitas, papelitos. ¡Ey, cuidado, cuidado, cuidado! Y cada uno tiene una palabra. Cada quien elige una. Chicos, hay uno para cada uno. Eligen el papelito, tiene una palabra. Y entonces, por un minuto, por turnos, cada uno tiene que hablar un minuto sobre esa palabra, sin decir la palabra que es, dándonos pistas de todo. Es como una adivinanza, dándonos pistas de todo lo que pueda ser, de colores, de sensaciones, de texturas, de lo que ha visto, de quién lo ha tenido. ¿Qué te... Sí, sí, sí, no se escucha, no se escucha. Por ejemplo, si es un libro que tienen que decir que trae pasta, que trae letras, que hay chonchos, que hay delgados, que hay significados de colores, pero nunca tiene que decir qué es. Nunca tiene que decir la palabra libro, ¿no? Nunca tiene que decir libro. Exactamente. Entonces, más o menos, tú decides si lo juegas o no, ¿sí? Hay una tarjeta para cada uno. Pero chicos, sí, permanezcan sentados. Yo voy a pasar a entregarlas y tengan cuidado con el micro. Prueben el micro, por favor, para ver si... Betsa, ¿puedes probar el micro para ver? Bueno. Sí, sí, no lo muevan porque ese micro se desconecta. Y es una palabra que cada quien tiene que elegir. No se la enseñen a nadie. Yo primero. Nadie la ha visto. Están. Esta la hizo. No, nadie la ha visto. Yo primero. Ok, Macami, ¿no juegas? Ok. Primero va Betsa, tiene un minuto. Yo la última. Yo tercera. Un minuto, y aquí le voy a poner el minuto para hablarnos sobre esta palabra. Y comenzamos. Tirin, tirin. Es una parte del cuerpo humano, todos lo tienen. Bueno, no todos. Se escucha, escuchamos con ello. Tengo que ocupar el minuto. ¿Se mete sucio? Tres. Ok, ya está allí. Chicos, ¡oreja! La otra regla. Tengo que ocupar el minuto, todo el minuto. Tengo que decir cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa que se refería a la palabra, pero tengo que ocupar el minuto. Y no puedo quedarme callado más de 3 segundos porque entonces quedo fuera, ¿no? Ahí se la acomoda mugre. Sí, por ejemplo, podías decir, se la acomoda mugre, cerilla, ¿no? Se siente rico cuando lo apretamos. Pero, ¿saben algo que dijo Betsa que me pareció bastante adecuado? No todos las tenemos, ¿no? Ok, ¿quién dice yo? Yo. Ley. Ley, después va Leslie. Y comenzamos. Es casi igual una parte del cuerpo, pero tiene cabello. Algunos no lo tienen y se lo pintan. Está arriba de nuestros ojos, adentro de nuestra cara. Varias se las peinan o se quitan pelo. Algunos no las quieren y se lo rapan, y a veces para hacer bromas se echan aquí algo y no saben qué es, y cuando le ponen el papel se les va la ceja y varios se ríen. Ya dijo la palabra. Ceja. Ay, ceja. Y además, ¿sabes otra cosa, Ley? Exacto, estabas haciendo, pasando tu mano sobre la ceja y eso tampoco se vale, ¿no? Okay, sale Leslie, va Leslie, después Matt, sale. Y espéreme, déjeme poner el minuto. Sale. Tirin, tirin. Es algo que tiene cuernitos, tiene la piel como que peluda. Uh-huh. Vamos, vamos. Ya fuera, ya quedó más de 3 segundos. Un chivo. No. Un toro. No. Ok, nadie, no, porque no terminaste de decir. El diablo. Te quedaste callada más de 3 segundos, ¿ok? Salen, va Mateo y después Pati. Espéreme, va. Y comenzamos más. Es algo para comer, es algo que tú comes. Hay algunos que no les gustan. Es redondo. Algunos porque dicen que huele feo, pero se echa a perder y pues las fuerzas lo tienes que tirar. Lo puedes comer con tacos dorados, lo puedes comer con calabazas a la mexicana. Es color blanco. Como ya había dicho, es redondo. Lo venden en bueno, sí, a veces lo venden en abarrotes. O donde sí, en abarrotes es más común. Y está hecho de leche. Creo que sí, está hecho de leche. Es muy rico para algunos, pero algunos no les gustan porque según que sabe tirín, feo. Tirín. Queso. Queso. Sí. Órale, muy bien, ocupó todo el minuto, ¿vieron? Y no dejó de hablar. Ok, Patty, dice Patty que va a decirnos. Ok, y comenzamos. Después, Daris. Algo que es que usamos el cuerpo, usan todos, como los hombres y también como las mujeres. Usan, como todos. ¿De qué son? No, ok. ¿De qué son? ¿De qué son? Son de hombres, de mujeres, son, ¿De qué están hechos? Ok, ya está ahí. Muy bien, Pati, muy buen intento, tenis. Pati. ¿Desodorante? No. No. Les voy a terminar de decir. Son de tela, tienen dos tubos, que si no los tuviera no pudiéramos entrar allí. Playera. Y no, dos tubos, no pudiéramos entrar allí. Algunos son muy gruesos, sobre todo en esta época son gruesos, porque si no nos da mucho frío. ¿Chamarra? No. Cobija. No, almohada. No. Almohada. Y bueno, después de eso, se ajusta muy bien a la cintura, porque si no se te cae. Cinturón. No. ¡Pantalón! Sí. Ok, Daris. Ok, Daris. Y voy, espérame. Y comienza, tirín, tirín. Son de diferentes colores, son redondos. A veces tienen letras. A veces hacen juegos con eso. Se meten en una caja y los ponen. Y también a veces lo ocupan para hacer ruidos o bromas. Uh-huh. A veces, para... Es mío. Hay muchos colores y son muy redondos, nada más que algunos son gruesos y sí son duros. Uh-huh. Son de plástico, pero duros. Y sí son muy fuertes. Y siempre son de diferentes colores. Tiene, por ejemplo, rojo y abajo negro. A ver, chicos, ¿de qué estaba hablando? Que era de colores. Ah, sí, pero ¿qué cosa? ¿Pero qué, algo qué, que cosa? Sonaba. Sí, pero ¿qué cosa es? De lo que... A ver, Pati, ¿qué tienes una idea? ¿Botón? ¿Botón? ¡Ándale, un botón! ¿O una trompeta? No, era un botón. Diego. Ok, inicia Diego. Hey, atención, chicos, atención. Inicia Diego. Sale, tirín, tirín. Es algo negro que vuela por la noche. Sus alas son de color morado. Es pequeño, no sé en dónde se encuentra. Es un animal, creo que es nocturno. Es nocturno. ¿Y qué más? Tirín, tirín. ¡Murciélago! Sí, porque lo vieron. Ah, lo vieron. Yo no lo vi. Okay. Sí. Chicos, la otra cosa es que pongan atención cuando sus compañeros están hablando, porque pues también ellos les ponen atención cuando ustedes están hablando. Ok, bueno, pues ahí está el palabrerío del día de hoy. Ok, voy yo. Tirín, tirín. No es un fruto, es como una raíz. Es una raíz y regularmente es como un tipo de bolsita y adentro trae sus semillas. Por fuera es crujiente y como si fuera una red. ¿No? Que tiene como cuadrititos, chiquititos. Algunos tienen dos semillas y algunos tienen tres semillas. Y los asan, para comerlos los asan, porque si nos los comemos salidos de la tierra es crudo y no sabe rico. Los ponen en el comal para asarlos. Y en esta época se consumen mucho. Antes los echaban a las piñatas, ahora ya no los echan a las piñatas. Se puede hacer con él también, con estas semillas, las pueden moler y se las pueden poner a la comida. Se pueden hacer salsas, se pueden poner a la carne. Las venden también a veces en bolsitas con chilito y limón. Y también les ponen una capita Le ponen a veces una capita y también las venden en bolsita. Capita salada o capita dulce. Tirín, tirín, ¿alguien sabe? Zanahoria. ¿Mm? No. Zanahoria. Cuando dijiste que se preparaban comidas y son como semillas, pensé que era semilla de girasol. No, yo pero pensé que era ajonjolí. No. ¿Ajonjolí? Les dije que venía como en una bolsita y a veces vienen dos semillas y a veces vienen tres semillas y los asan. Nadie dio con eso. Son crujientes. Cacahuate. Sí, porque no dijiste, Pati. Ok, bien. ¿Qué tal? ¿Tú podrías hacer eso en casita? ¿Te atreverías a venir a jugar esto? No es sencillo, ¿verdad? Te vamos a dejar con esta canción que se llama El Güije del Relajo. Ok, después de esta sesión. Que no te dije que si el relajo te escoge de la mano de algún güije te pondrás a pachanguear. Los famosos también fueron niños. Dos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Caballo. Les voy a compartir una historia. Coic Magits. Alumna de primaria. Un día nació un niñito al que sus padres llamaron Coic. A Koi le encantaban los vestidos, el color rosa y los zapatos brillantes. Koi quería que sus padres lo vistieran de niña, pues no le gustaba usar ropa de niño. Su mamá y su papá accedieron y dejaron a Koi usar lo que quisiera. Una noche, Koi le preguntó a su mamá, ¿cuándo me llevarás al doctor para que me vuelvan una niña? El doctor les explicó la situación. Por lo regular, los niños se sienten bien siendo niños y las niñas se sienten bien siendo niñas. Pero hay algunos niños que se sienten niñas y niñas que se sienten niños. Se llaman transgénero. Y Koi es una niña transgénero. Nació en un cuerpo que presenciaron que es de niño. Pero en el fondo Koi sabe que ella es niña. Por lo que debemos permitirle que lo sea. A partir de entonces la mamá y el papá de Koi le pidieron a todos que trataran a Koi como niña. Sin embargo, cuando empezó a ir a la escuela, surgió un problema inesperado. Koi tiene que usar el baño de niños o de discapacitados, dijeron sus maestros. Pero no soy un niño, lloraba Koi. No soy discapacitado, soy una niña. Los padres de Koi hablaron con una jueza al respecto. La jueza lo pensó y finalmente declaró: se le debe permitir a Koi usar el baño que ella quiera. Koi y sus padres armaron una gran fiesta para celebrarlo. Comieron pastel rosa y Koi usó un vestido rosa brillante y hermosos zapatos rosas. ¿Todavía vive Koi? Sí, nació en circa en 2007 y aquí dice que Estados Unidos de América es donde nació. Ok, una historia que a algunos pudiera molestar, pero sin embargo son parte de una realidad. Sí, hay niños o niñas que nacen como niños o niñas, pero se sienten del otro género, del género opuesto, ¿no? En este caso, Koi, que era un niño y que se sentía una niña, los hay. Y bueno, pues no es que hayan pasado por experiencias dolorosas que hayan por las cuales también deciden cambiar de sexo, pero él no, desde niño lo siente así. Y bueno, es una historia muy linda porque por fortuna tuvo apoyo de sus padres. Hay historias que no terminan así y son muy tristes. Gracias, Daris. Algo que Koi dice… Dice, quiero ir a la escuela, en el receso siempre jugamos. Koi Matis. Muchas gracias, Daris. Bueno, pues Daris, que nos acompañe, retoma su sección nuevamente. Bien, pues, pero tenemos una segunda historia que nos va a comentar Betsa, de un libro. Okay. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 mexicanas extraordinarias. escritoras. Marta Olivia y María Vargas. Escritoras: Montserrat Flores Castellán, Marta Mega, Olivia Terova y María Vargas Jiménez. Irene Hernández de Jesús, primera presidenta municipal. En lo alto de la Sierra Norte de Oaxaca está Yutla, un poblado mije en el que hablan ayuj. ¿Qué quiere decir? Idioma del bosque. Y está habitado desde hace miles de años. Además de humanos, ahí viven animales como el armadillo, el tejón y las tortugas de tierra. Hay pinos, helechos, orquídeas y muchos tipos de encinos. En ese paisaje de bosque y bruma nació una niña llamada Irene. Desde tiempos históricos, Ayutla se ha gobernado por un sistema comunitario, es decir, todos los habitantes trabajan de alguna forma para la comunidad y no reciben un pago monetario por ello. Aunque ya ha habido mujeres topiles, encargadas de vigilar la seguridad pública, y presidentas municipales. Hubo una época cuando solo los hombres podían desempeñar ciertos cargos y tomar decisiones. Por fortuna, las mujeres sí podían ser dueñas de tierras, por lo que comenzaron a tener participación en las asambleas y obtuvieron el derecho a votar. En 2007, después de haberse preparado como maestra y de cumplir con varios cargos comunitarios, Irene se convirtió en la primera presidenta municipal de Ayutla y de la región Mije. Y con ello en la primera mujer en recibir el bastón de mando, ser presidenta en el sistema Mije. No solo implica lo que imaginamos que hace cualquier presidente. Irene además es responsable de llevar a cabo los rituales tradicionales, como la ofrenda anual en la montaña Anajentum, para pedirle a la divinidad del trueno que les traiga prosperidad y que guíe por buen camino a quienes representan a la comunidad. Bien, pues solo para comentar que la maestra Irene vive. Bueno, acá lo escribieron antes de que ella muriera, o sea, ajá, no escribieron su fecha de muerte. Uh-huh. Pero ella nació el 20 de octubre de 1958. Uh-huh. Y murió hace como un año. Ajá, o este mismo año. O este mismo año, no recuerdo, pues, pero bueno, pues ella ya falleció. Pero por aquí tenemos un pensamiento de ella. El servicio comunitario es para servir, no para servirse. Irene Hernández de Jesús. Muy bien, y pues la maestra Irene justamente era de aquí de Ayutla. Está en este libro de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, ¿no? Ella quedó, bueno, pues inmortalizada en este libro. Y bueno, pues agradecemos a las autoras, ¿no?, que recopilaron todas estas historias y que hayan dejado la historia de la maestra Irene, que es de esta comunidad, de nuestra comunidad, aquí en estas, bueno, pues que hayan dejado su memoria inmortalizada en estas páginas. Muchísimas gracias, Betsa, muchísimas gracias, Isis, por compartirnos estas hermosas historias. De nada. Y pues vamos con la siguiente sección. Bueno, vamos con la canción que se llama Fuego en el Vagón y después vamos con la siguiente sección. Los famosos también fueron niños. Mm-hmm. Hay un fuego en mi vagón y no lo puedo frenar. Nace de mi corazón, imposible de apagar. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Fuego en el vagón. He convertido mi salón. Bueno, pues, Jugar. Todo el mundo, venga, porque digo la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues primero quiero nuevamente agradecer a Daris y a Betsa por habernos compartido estas historias en esta sección que yo al principio del programa de hace 9 años inicié, pero después Daris se sumó a esta iniciativa y bueno, pues por bastante tiempo nos estuvo compartiendo muchas historias de mujeres, ¿verdad? Y que bueno, ahora se van sumando, ahora se suma Betsa también y así, y esto es hermoso, ¿no? Cómo se van sumando en las secciones o cómo se van sumando en la compartencia los niños, ¿no? Pues a mí me emociona muchísimo porque este programa es infantil, juvenil y adultil, como siempre lo he dicho, y que los niños se estén sumando, que estén aquí, que estén haciendo sus primeras experiencias en lo que es la locución, ¿verdad? Estar hablando por micrófono para compartir con la gente, pues sentires, experiencias o en este caso las lecturas, para mí es bastante emocionante, ¿no? Ver que pues a lo mejor alguno de los chicos o se dedica a esto o no, pero tiene esta experiencia los va empoderando y fortaleciendo muchísimo. Bueno, pues el juego que te voy a compartir el día de hoy es un juego de cartas, es un juego de tortugas, fíjate, es un juego que se juega, es para toda la familia, podrían jugarlo desde preescolares hasta gente de 197.9 años, ¿no? Podrían jugar este juego. Es un juego que hay que tener mucha paciencia, es un juego de turnos, es un juego de tolerancia a la frustración, es un juego para distinguir colores, es un juego, pues, sobre todo de muchísima paciencia como estas tortugas, porque tú, como tú sabes, las tortugas pues son lentas y de este juego las tortugas son lentas. Ya te voy a decir cómo es que se juega. Tiene varias cartas. Bueno, primero tiene un tablero. Tiene un tablero donde hay tortugas de colores y cada uno elige una tortuga del color pues, que más le guste o el color que te dejen a veces, ¿verdad? Y hay piedritas, ¿no? Para que son el camino de las tortugas en las que tienen que avanzar las tortugas. Bueno, pues estas tortugas tienen que llegar de una orilla hasta otra orilla. La que llegue primero, pues se lleva la partida. Pero, como tú sabes, en todos los juegos no es así como así, tan sencillo. Porque hay cartas para avanzar, hay cartas para retroceder, hay cartas para que te tengas que detener o saltar turnos. Y la otra cosa, una de las cosas complicadas de este juego, es que si de pronto una tortuga avanza, digamos, avanza a un lugar, pero a la siguiente tortuga le toca avanzar un lugar también, esa tortuga queda encima de la tortuga anterior y entonces van a ir avanzando las dos juntas, ¿no? O retrocediendo según vaya siendo las tarjetas, ¿no? Si digamos que yo tengo la tortuga morada y tengo ya hay dos tortugas encima de la tortuga morada porque les tocó el mismo lugar, cuando la tortuga morada avance, avanzará con esas tres tortugas, es decir, que van teniendo ventajas, ¿no? Pero de pronto sí hay saltos y separaciones, porque si pongamos que está la tortuga morada, la tortuga anaranjada, la tortuga amarilla y la tortuga verde encima, y de pronto la tortuga amarilla le toca tirar y avanza dos lugares, se vaya solita, no se lleva a las demás, se vaya solita. Y bueno, pues así van, o sea, esta cuestión de tengo que cargar o tengo que retroceder o me tengo que ir yo sola o tengo que llevarme a los demás, es un juego de mucha, mucha paciencia. Este juego se encuentra en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Si quieres conocerlo, si quieres jugarlo, pues puedes ir allá y saber exactamente de qué se trata, a ver cómo se juega, a ver cómo son las imágenes, cómo son este juego y para poderlo jugar. Puedes jugar con toda la familia, ¿no? Me parece que pueden jugarlo hasta 8 personas, ¿no? Para eso, y se la pasa un rato muy divertido, sobre todo esta cosa que te digo, estas cosas de la tolerancia, la frustración de que ¡ay! Yo quería avanzar y no pude avanzar, o tuve que retroceder, o tú ahora tengo que cargar a todas estas tortugas. Es un juego que maneja esto. Y pues puedes irlo a jugar allá. ¿Cómo ves? Te invitamos. Así que si quieres pasar, puedes ir. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Baila sin parar. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Todos los días te tienes escuela y ayudar a tu mamá. Pero en el fondo, lo que te gusta es bailar. Y en cualquier sitio que puedes poner a practicar, en el parque y en el metro, de camino a casa y en el ascensor, en el patio del colegio, cualquier sitio es bueno y este es el El cuento de hoy es... Bueno, pues vamos a continuar con este cuento de Las sardinas vuelan de noche, de Marta Riva Palacio Bon. Pues hoy lo voy a terminar, quedan tres capítulos, pero los voy a terminar todos porque, bueno, quiero decirte que hoy es el último programa del año, ¿no? Los siguientes dos domingos no vamos a estar porque pues son días festivos y bueno, vamos a dejar descansar también un rato. Así que bueno, pues te cuento este. ¿Recuerdas que, bueno, Maya tiene un pez, una mascota que es un pez, una sardina, Ati, ¿verdad? Y que bueno, pues huele muy feo, ¿no? Que atrajo a los gatos de Uri. Uri está enojado porque le robó sus gatos y no entiende qué, no puede hablar con la niña porque él también tiene problemas de de dirigirse a las personas, de socializar. Pero pues vamos a ver, y Maya tampoco, porque pues está enojada porque se mudó a este lugar que no conoce. Vamos a ver qué es lo que sucede. Este capítulo se llama Funeral. El cuarto de Maya continuaba oliendo a mar, pero en el jardín no había ni rastro de los gatos. con las escamas más brillantes que nunca a causa de un rayo de sol que se filtraba por la ventana, la sardina flotaba de lado en su pecera. Había muerto durante la noche. Maya sintió que le ardían los ojos. Después de un momento, depositó a su único compañero en una caja grande de cerillos y le llevó fuera del cuarto. Al final, ni siquiera un beso había evitado que Ati se fuera al más allá, pero al menos iba a hacerle un funeral con todos los honores. El hilo sutil que todavía unía a Maya con su casa anterior estaba roto. Ahora sí se había quedado a la deriva en una isla desierta y no tenía palabras que pudieran llenar el hueco negro que sentía en el estómago. Llorando, Maya escarbó un hoyo entre los tendederos del jardín y lo rodeó de flores. Pero mientras colocaba el ataúd en su tumba, descubrió por qué una nunca debe permitir que un gato asista a un entierro. Los felinos del barrio, que podían ver sardinas volando en medio de la noche, tenían el presentimiento de que al fin había llegado su oportunidad. Entre ronroneos y siseos, maullando en voz baja, el ejército gatuno estaba por llevar a cabo un ataque sorpresa. Ocultos del otro lado de la barda, esperaron a que la niña depositara en el agujero la caja de cerillos para saltar y robársela. Así dio inicio una batalla de magnitudes tremendas, en pleno entierro de la sardina. Pero justo cuando Maya se vio arrinconada en un extremo del jardín y ya daba por perdido el cuerpo de Ati, llegaron refuerzos. Uri no sabía bien cómo hacer amigos, pero por eso decidió que para no sentirse solo, iría a buscar a Maya y la retaría a una pelea por la custodia de los gatos. Aunque a medio camino sintió que tampoco estaba muy seguro de querer pelearse con ella. Recordó su sueño y en ese momento sintió como un jalón dentro de su pecho, como si el océano lo llamara con toda su fuerza. El hijo del pescadero se dio cuenta de que en realidad quería otra cosa. Lo que Uri quería era que Maya sonriera, tal y como había hecho después de apuntarle con sus preguntas. Pero no tuvo tiempo de seguir pensando porque cuando llegó al jardín de Maya, un grupo de felinos le saltó encima. Por poco lo tiran de la barda. ¡Ay, agarra al gato! ¡Agarra al gato! Gritó Maya en cuanto lo vio. ¿A cuál? Uri intentaba quitarse al gato que tenía prendido de los pantalones. ¡Al que lleva los cerillos! ¡Se están robando a mi sardina, por favor! Suplicó la niña entre una montaña de patas, bigotes y orejas. Uri, dejándose llevar por la euforia del momento, se integró a la batalla. Solo se veía una madeja de niños y gatos. Volaban los arañazos. ¡Wow! Y durante una persecución, ¡wow! ¡Wow! que duró más de media hora, la sardina en su ataúd cambió de bando una y otra vez. Al final, triunfó el bando de los humanos y la escuadra gatuna tuvo que emprender la retirada. Por fin Maya pudo proseguir con su funeral. Los gatos, por su parte, dieron a esa sardina por perdida y decidieron esperar hasta el próximo sábado para ver qué llegaba a la pescadería del barrio. Con la ayuda de Uri, la niña excavó una nueva tumba donde los gatos no pudieran hallarla y ahí colocó el cuerpo de Ati. El hueco en el estómago de Maya se hizo más grande y comenzó a llorar de nuevo. En algún momento volteó a ver a Uri, pero él ya no estaba en el jardín. Había huido mientras ella terminaba de cubrir con tierra la caja de cerillos. Y no es que a Uri no le importara la muerte de Ati, pero ¿qué podía hacer si la sardina que le había mostrado el mar por primera vez estaba muerta? Pez. Los días después del entierro de la sardina estuvieron descoloridos. Los papás de Maya, aunque estaban un poco afligidos por la pérdida de su hija, siguieron peleando por la falta de dinero en escuela. Maya siguió pasando los recreos sentada a solas en una orilla del patio, pero ahora no tenía nada que le hiciera sentir menos aislada. Estaba indiferente, incluso en sus sueños solo iba de un lado al otro de su isla, ya sin ganas de convertir a sus compañeros de salón en ningún animal. Parecía que se hubiera convertido en una bruja vieja. Uri tampoco la estaba pasando bien. El influjo del mar es demasiado fuerte y una vez que se siente, se vuelve una especie de delirio que no permite paz. Fue así como la tarde de un viernes decidió emprender por tercera vez la travesía a lo largo de las bardas, aunque ahora no iba solo. Maya estaba asomada a la ventana cuando vio que Uri se acercaba por la barda. Estaba enojada con él porque le había abandonado a medio entierro, así que fingió no escucharlo cuando él la llamó. Iba a azotar la ventana, pero se quedó congelada a la mitad del gesto cuando vio lo que el chico le ofrecía. Era una bolsa de plástico en la que aleteaba un minúsculo pez rojo. Uri se acercó. Maya tomó el pez y lo miró fijamente. El pez lanzó una burbuja. No era una sardina, pero no importaba. «Me llamo Uri», dijo el hijo del pescadero y huyó corriendo por las bardas. «¡Yo soy Maya!», gritó la niña en dirección a los árboles. Ese sábado, el pescadero recibió un cargamento de calamares. Uri, escoba en mano, salió a enfrentar a los gatos que ya afilaban sus garras preparándose para el saqueo. En la calle, Maya lo esperaba empuñando un trapeador. Por lo visto, también ella lo había estado espiando. Uri y Maya se sonrieron y enarbolaron sus armas. Iniciaron lo que fue una de las batallas más memorables de todos los tiempos contra esos ladrones de peces. Desde entonces, el pescadero nunca volvió a perder ni un solo cargamento de mojarras. Maya, que había vuelto a dormir bien, ya no tenía miedo de quedar atrapada en una isla desierta mientras soñaba. Uri y ella siempre podrían intercambiar pesadillas a la mañana siguiente. La travesía de la noche al día siempre va a ser un viaje largo y solitario, pero no es tan terrible, no si tienes un nuevo amigo que sabe hacerte reír, sobre todo cuando finge que lo conviertes en cabra montesca. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué te crees? Que ya terminamos el libro. Y como te decía una vez, pues en la biblioteca del Centro Social Ayuk está este y muchos libros que puedes ir, leerlos, terminarlos. De pronto, si no tienes oportunidad, por lo menos ya puedes decir que terminaste otro libro. Este de Las sardinas vuelan de noche. En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director Pejerrey, anteojitos de Carey, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapú, racatacapú, racatacapum, pum, pum, pum, pum. Racatacapú, racatacapú, racatacapum, pum, pum, pum, pum, pum. Toca la flauta la foca en lo alto de la roca. Pecerrucho más abajo, rasquetea el contrabajo. Celestinas, un montón de palometas empinaban las trompetas. Ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. El cangrejo despatarra las cuerdas del pez guitarra, mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos. Su lira, mientras un chueco lenguado toca el arpa de costado. Blam blam bla, blam blam bla, blam blam blam blam blam blam bla, blam blam bla, blam blam bla, blam blam blam blam blam blam bla. Sopla el bagre bigotudo, un flautín muy puntiagudo, y cerquita el tiburón toca que toca el trombón. Ropo po po pon, ropo. Una fila de delfines atacaban los violines. Un salmón con su violón se quedó en el calderón. Gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin. Un tortugo regordete resoplaba el clarinete a la par que las medusas practicaban boca chiusa. De repente una ola enorme y un gran viento huracanado barre con toda la orquesta, instrumentos y pescados. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón. Fue la gran ballena sorda que acabó con la función. Aprovechemos, chicos, la ballena se fue. A ver la batería. El contrabajo. La trompeta. Latillos. El arpa. El refrán proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: a caballo regalado no se le ve colmillo. ¿Alguien sabe lo que significa eso? ¿A caballo regalado no se le ve colmillo? Bueno, pues significa que cuando nos dan un regalo, no debemos criticarlo ni juzgarlo. Debemos aceptarlo como eso. Porque han visto a veces que alguien le regala algo y dice: ay, está bien feo. Ah, yo no quería eso, a eso. ¿Y cómo creen que se sienta la persona que hizo el regalo? Pues muy mal, ¿no? Porque a lo mejor lo eligió con mucho cariño, mucho amor, y la persona que lo recibe no le gusta. Por eso tenemos que recibir los regalos así, sin juzgarlos ni decir nada, y agradecerlos. Bueno, pues ese es el refrán del día de hoy. Vámonos con la adivinanza. A ver, Cayo, pon la cortinilla de la adivinanza. La adivinanza nos la va a compartir Diego. A ver, Diego, ¿cuál adivinanza? Es verde por fuera, rojo por dentro y con bailarinas en el centro. Ándale, verde por fuera, rojo por dentro y con bailarinas en el centro. A ver. Mandarina. No. Verde por fuera y rojo por dentro y con bailarinas. ¿Limón? ¿A poco es rojo por dentro el limón? No. Es verde por fuera, pero no es rojo por dentro. A ver, verde por fuera, rojo por dentro y con bailarinas en el centro. Sandía. Sí. ¡Hola! Muy bien, Diego, gracias por la adivinanza. Vámonos con esta música que es Canción de la Jirafa y la Foca. Y después nos vamos a ir con el poema que nos va a compartir Leslie. Uno Leslie, bueno, más bien son rimas, uno Leslie y uno Patty. Pero vámonos primero con la canción, Canción de la Jirafa y la Foca. Se fue un día a pasear con un sombrero de colores por la orillita del mar. Se encontró con una foca a cantar una canción muy divertida que repetían sin cesar. Soy la jirafa. Yo la foca, foca, foca. Yo soy muy alta, alta, alta, alta. pececitos de colores se asomaron a mirar al sol brillante que en el cielo iluminaba todo el mar. Vieron pasar a la jirafa y a la foca con su flor y desde lejos repetía el eco de aquella canción. Soy la jirafa, ava, ava, y yo la foca, foca, foca. Yo soy muy alta, yo un poco gorda, gorda, gorda. Yo con sombrero, negro, negro. Y yo una flor, flor, flor. Vamos cantando esta canción. Soy la jirafa, afa, afa. Y yo la foca, foca, foca. Yo soy yo un poco gorda, gorda, gorda. Yo con sombrero, negro, negro. Y yo una flor, flor, flor. Vamos cantando esta canción. Vamos cantando esta canción. Bien, pues te vamos a compartir unas rimas. La va a compartir Leslie, en la voz de Leslie. A ver, Leslie, ¿cuál nos vas a compartir? Las flores. Muchas de las flores tienen 5 pétalos. Y un centro, los pétalos ven hacia afuera. Oh, muy bien. Y el centro ve para adentro. Oh, muy bien, muy bien. Y bueno, pues ahora también en este mismo momento nos va a compartir una rima Patty. Pásale el libro, Patty, que nos acompaña el día de hoy. Y a ver, Patty nos va a compartir a uno. ¿Uno qué es? Las calabazas. A principios de noviembre se volvieron a juntar las calabazas de siempre y la noche en un altar. ¡Oh! Oigan, ¿por qué dirá eso que a principios de noviembre y que hay un altar? ¿A qué se referirá? Que es Día de Muertos. ¡Ah, exactamente! Porque en Día de Muertos hay mucha calabaza, sí, ¿no? Y la ponen en los altares, ¿sí? Yo, mi mamá hizo calabaza dulce y sabía bien rico. ¡Uy, sí! Y las ponen en los altares. En el altar, sí. ¿Tú pusiste altar, Pati? Sí. ¿Y pusieron calabaza? Sí. ¿Sí? Oh, sí, de la cosecha. Ajá. Ah, bueno, rico. Bueno, pues sí. Pues muchas gracias, Patty y Leslie. ¿Alguien quiere mandar algún saludo de una vez? Sí, Leslie. Le mando saludos a toda la gente que nos está escuchando en la radio con Canal Comunitario. Y por si quieren venir, niñas, que vengan. No se escucha. Le mando muchos saludos a toda la gente que nos está escuchando y los niños que están acá en el centro con sus mamás en el puesto, que están aburridos y no saben qué hacer, que vengan a la radio con Canal Comunitaria, que es en el tercer piso, el último piso que está en el municipio. Y también le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi abuela y a mi hermano, por si me está escuchando. Ah, muy bien, Leslie, muchas gracias. ¿Alguien quiere más? ¿Quiere mandar saludos? ¿Pati, quieres mandar algún saludo? Ok. Yo le quiero mandar saludo a mi mamá, a mi abuelita y a mi tío, por si acaso si me están escuchando en la radio con ganas de la boca del dinosaurio. Ah, muy bien, gracias. Bien, muchas gracias. Y bueno, pues también vamos a mandar saludos a todas las personas que cumplen años o festejan algo el día de hoy y les vamos a poner estas mañanitas. Queremos mandarle saludos a Vianey, felicitarla porque Vianey, que ella es parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que apoya al Centro Social Ayuc, hoy cumple años. Así que Vianey, desde aquí, desde el programa La Boca del Dinosaurio, desde aquí, desde San Pedro y San Pablo Ayutla, desde el 102.1 FM, te mandamos un abrazo bien, bien grande, que la pases bien bonito, bien feliz y que recibas muchos, muchos regalos de la vida. Recuerda que la vida nos da regalos a cada instante. Que los recibas, que sean tuyos y que la pases excelente. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo. Osauri, ya lo vi, anda en un establo, se fue a un establo a perseguir a los caballos y a las mulas porque trae una grabadora, porque ya se va a acabar el año y está con el año, despidiendo al año viejo para el año nuevo, pero como la canción dice, me dejó una chiva, una burra vieja y no sé, allá anda viendo cómo son las chivas y las... Osauri, no las corretees, ¿quieres que escuchen la canción? Porque se les escribieron también para ellas. ¿A eso es lo que quieres? Bueno, pero no las corretees, Osauri, porque se espanta. No, suavecito, Osauri. Sí, pones la canción, la música, si tú quieres, pero calmadito, suavecito. Sí, ya se va a acabar el año, Osauri. Sí, pues ya vienen las fiestas. Estamos en la posada, las fiestas navideñas. Sí, se acaba el año. ¿Cómo ves? ¿Estás feliz? ¿Muy feliz? ¿Sí? Sí, Osauri, podemos hacer un festejo si quieres una... Sí, ¿qué quieres comer? ¿Qué? ¿Gelatina? ¿Una ensalada rica? Ok, una ensalada vamos a hacer. Muy bien, Osauri, pero deja los animales a la cabra y al chivo y al burro. Sí, sí, tranquilo. Ok, si quieres bailar con ellos, baila. Bueno, Osauri, está bien. Desde la prehistoria, voy a contarles que esta es su historia. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Aprovecho para agradecer a todos los radioescuchas por habernos acompañado todo este 2023. Van a decir, pero todavía no se acaba, ¿no? Pero pues nosotros vamos a estar fuera del aire estas dos semanas, ¿no? Para descansar también un rato y hacer algunas cosas que tenemos pendientes. Pero pues agradeciendo a todas y a todos por pues habernos acompañado este año, haber sintonizado la radio, haber hecho llamadas, haber contribuido, agradecer a las familias de los niños que nos acompañan, los niños y las niñas que nos acompañan aquí en la radio, pues por el apoyo, ¿no? Que hacen, por el esfuerzo que hacen para que ellos sí estén aquí, ¿no? Para que vivan esta experiencia, como decía hace rato, esta experiencia de estar en una cabina de radio, de hablar por micrófono, de compartirnos algo. Oye, ahora ya empiezan, pues empiezan con esto, yo quiero leer esto, yo quiero leer esto, empiezan a traer algunos textos, ¿no? Y bueno, pues nos comparten como han escuchado a veces experiencias, ¿no? Cosas que les pasan, también nos las comparten. Y bueno, pues es esta parte de les decía yo, de aseguramiento, de empoderamiento de los niños, ¿no? De cómo van hilando también sus ideas, ¿no? Cómo van organizando sus palabras, cómo van aprendiendo cosas en esta cosa de palabrerío, ¿no? Por ejemplo, cómo tienen que hacer asociaciones de imágenes y todo para poder hablar un minuto de una palabra. O sea, tantísimas cosas que ellos están, pues, estimulando aquí. Muchísimas gracias a las familias de ellos por pues poner esta confianza y este apoyo. También quiero aprovechar para agradecer a todas las familias que nos acompañaron en el Centro Social Ayuc durante este año, las familias que pues también ayer cerramos, hicimos en nuestro convivio, pues con piñatas, pastel, juegos, todo lo que hacemos allá, y muchísimas gracias por todo el apoyo que hacen. Nosotros pues hacemos una parte de acompañamiento con los niños, pero todo este festejo que se hace pues es gracias al apoyo de los papás, las mamás, las familias, ¿verdad? Que están siempre acompañando los procesos también de los niños, ¿no? Y pues viendo cuáles son las necesidades y apoyando. Muchísimas gracias a todas y todos ellos. Muchísimas gracias también a todas las chicas y los chicos que nos apoyan en como facilitadores allí en el Centro Social Ayuc. Algunos son parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, otros hacen su servicio social allí, otros llegan pues algunos días y nos apoyan. Muchísimas gracias a todos y todos ellos. También por eso al comité que pues ha estado allí también cuando se requieren cosas, agradecemos muchísimo. Pues agradezco a Cayo también, ¿no? Que ha estado aquí en todo el año en la parte de técnica de este programa y salvando a veces muchas cosas, porque bueno, pues nuestras computadoras ya de pronto ya quieren descansar y dejan de funcionar, pero bueno, pues Cayo de alguna u otra manera las ha hecho funcionar nuevamente, las ha hecho jalar nuevamente, y pues gracias a eso pues podemos continuar con este tu programa La Boca del Dinosaurio, con esta tu radio, el 102.1 FM. Pues con los pocos recursos, o más bien los nulos recursos que hay, pues vamos ahí caminando. Ya son 9 años que también el programa está al aire, 9 años de acompañamiento, 9 años en que pues intentamos estar aquí compartiendo, charlando, investigando y pues haciéndolo todo un poco más ameno. Muchísimas gracias a todas las personas que han venido también a hacer invitaciones aquí, compartido aquí, que han hecho invitaciones por este medio. Muchísimas gracias a todos, al equipo de aquí de la radio también. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias por estar de alguna manera siempre aquí. Y bueno, pues sin más por el momento, los niños se fueron a jugar porque de pronto pues también se cansan. Éramos 8 aquí y se fueron un ratito también a descansar, a jugar. Ya regresarán. Pues sin más, ¿cayó alguna cosa? ¿No? ¿No? Saludos a Yuli, por supuesto, a Yuli. Vamos a avanzar, vamos a avanzar y vamos a salir de esto. Y pues sin más sin más, les deseo que tengan unas felices vacaciones, felices fiestas, feliz término de año, feliz nuevo año, con todos los deseos, ¿no?, positivos que hay, y pues a echarle ganas, que siempre, siempre hay salidas. Te voy a dejar con esta canción que justamente se llama Confianza. A mí me gusta mucho porque pues hay que confiar, ¿no?, en que las cosas se dan porque se mueven, y cuando se mueven hay cambios, y si hay cambios, muchos de esos cambios suelen ser positivos para nosotros. Nos escuchamos el próximo año aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Si las nubes de dudas no dejan pasar el sol, si se te hace pequeño adentro del corazón, si ni siquiera intentas porque teme fallar, yo conozco una palabra que te va a ayudar. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si vinimos todos a aprender. Confianza. Lo que hay en vos es perfecto y alcanza. Confianza. No se trata de no equivocarse, sino de intentar. Rayo de sol, caléndula en flor, sos maravilla de la creación, un invento único en evolución, que integra perfecto, acierto y error. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Seguimos todos a aprender. Confianza. Lo que vemos es perfecto y alcanza. Confianza. No se trata de no equivocarse, sino de intentar. Y si tú sentís débil, podés pedir ayuda. Si estamos todos juntos, creciendo de la duda. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Confianza. Si vinimos todos a aprender. Confianza. Lo que hay en vos es perfecto y alcanza. Confianza. Sino de intentar. Bueno. Hace la mano que quiero. Uno, dos, tres. No te entiendo. Para que se despidan. Ah, sí. Ok. Antes de la salida, chicos, nos despedimos. Este es el último programa del año. Por lo tanto, si quieren decir algo, eso, también mandar saludos, todo lo que quieran, pero va a ser por turno, sale uno por uno, lo que quieran. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, ok, bien. Bueno, pues ya llegaron los chicos, entonces vamos a despedirnos. Ley. Adiós y felices fiestas. Y próspero año nuevo. Ok, Leslie. Hey. Leslie. Ok. Cuidado. Prueba. Ya no sirve. Ok. Bueno. Daris. Adiós y que tengan unas felices fiestas, que se diviertan mucho y que compartan en familia. Gracias. Patty. Feliz Navidad y que venga el otro nuevo año. Gracias, Patty. Leslie. Feliz Navidad a todo el mundo y que pasen un próspero año nuevo y que... ¿Sí? ¿Y? Ok. Bueno, ya se mandaste saludos hace rato, ¿verdad? Ok, Betsa. Feliz Navidad. Espero que se la pasen bien con sus familias, que disfruten el año nuevo de la fiesta y que se la pasen bien en Navidad. Ok. Allá, ¿quién? ¿Diego o Mati? Yo. Que les había gustado mucho el programa de La Boca del Dinosaurio, que disfruten la fiesta y feliz Navidad. Matt. Pues les deseo una feliz Navidad, año nuevo, y que se la pasen bien. Cami, ¿no? Bueno, pues nos escuchamos el próximo año aquí en tu programa La Boca de Dinosaurio. ¿Vas a mandar algún saludo? ¿Va a mandar algún saludo, Betsa? Saludo para todos mis compañeros del Grupo A y le mando un saludo más especial a mi compañera Majo. Saludo a mi abuelita, a mi abuelito, a mi papá y a mi mamá y a mis tíos. Y por cierto, feliz Navidad para Osauri. Sí, feliz Navidad para Osauri. Que se la pase. Osauri, no hagas travesuras mientras no estemos nosotros. Feliz Navidad, Osauri, que no hagas travesuras. Y quería mandar saludos, pero creo que eso fue ayer. Mi tía Adelaida cumplió años. Mi tía Adelaida cumplió años. Ah, pues le mandamos saludos también. Hace rato que fueron las mañanitas, pero le pasamos los saludos a tu tía Ade. Muchas gracias. Pues allá que están en casita, muchísimas gracias. Abríguense bien porque está haciendo mucho frío, nos podemos enfermar. A las 3:00 feliz Navidad. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2023. En el micrófono, Leslie, Leilani, Isis, Camila, Fati, Mateo, Diego y Nina. En los controles, ¡Cayo! ¡La Boca del Dinosaurio! ¡Feliz Navidad!